estamos en el Solar Maravillas. Nos hemos desplazado aquí desde Ágora Sol Radio para grabar un programa en directo, ya que hoy hay una reunión debate. Hola. Sí, estoy aquí porque es lo que grabo. A todos. Vamos a participar todos juntos en esto. Y cuando he llegado, he mirado a todos y he pensado, bueno, estamos todos los de siempre, qué bien, pero me falta uno. Me falta Juan Luis y quiero acordarme y recordar todos juntos su falta, porque la verdad ha hecho mucho por toda la sanidad pública, por la universal, por todo, por la salud comunitaria, y quiero acordarme de él y Dios mío. Gracias. Buenos días a todas, gracias por venir al Solar Maravillas. Antes de nada quería presentaros este espacio, que está muy contento de teneros aquí. Estáis en un espacio autogestionado, ocupado, con mucha gracia de estar ocupados, con amenaza de desalojo y que llevamos 10 años dándole vida. Este era un solar abandonado, estaba todo lleno de porquería, lleno de jeringuillas, no se podía acceder a él. Y las vecinas decidieron abrirlo y darle vida. En esos 10 años se ha hecho un huerto, se ha hecho un jardín, se ha hecho un mercado agroecológico, se hace un cine todos los veranos, se hacen talleres y sobre todo está la participación de las vecinas. Es un espacio abierto, todo aquel que quiera participar puede hacerlo, puede escribir al correo solardegrilo@gmail.com. Como he dicho, es autogestionado y aquí no hay ningún ánimo de lucro, todo se hace abiertamente. Lo que ponemos, por ejemplo, como barra solidaria y demás, es para poder pagar la luz, para poder pagar el cuarto de baño y para los materiales aquellos que nosotras no podamos tener, pues tener que ir al mercado a por ellos. Es por ello que os agradecemos que colaboréis. Tenemos una amenaza de desalojo con la excusa, porque llevamos 20 años detrás de eso, de crear aquí un centro de salud. Centro de salud al que ninguna se ha puesto. Eso lo queremos dejar claro, porque es el mensaje que la administración da para echarnos. Es un centro de salud que lleva proyectándose hace 20 años. No hemos visto presupuesto, no hemos visto programa, no hemos visto nada. Lo único que decimos ahora, por favor, nos dejen hasta que comiencen las obras, porque mucho nos tememos que van a echar abajo esto, lo van a dejar cerrado a la ciudadanía, lo van a privatizar ellos para ellos mismos y tenerlo hecho una escombrera, mientras que nosotras no vamos a poder participar. Eso es lo único que pedimos. Hay mucha gente que piensa que nos oponemos a ese centro de salud y que por culpa nuestra la salud está como está. Llevamos una semana de ataques impresionantes y no es así. Por eso queríamos dejar bien claro este mensaje. Hoy nos reunimos aquí colectivos de toda clase, ciudadanía, en defensa de la sanidad pública, universal y de calidad. La sanidad está sufriendo un ataque brutal, ya venía de años, que hemos luchado mucho por eso, pero ahora, después de la pandemia, realmente está bajo mínimos, está totalmente caos. Entonces, buscamos la unidad de todas para poder luchar por ella. Apoyamos todas las movilizaciones en defensa de ella, pero buscamos sobre todo la unidad, porque sin la unidad no hacemos nada. Esta convocatoria a través de Choque Social es lo que pretende. Y si os parece bien, vamos a dar lectura al manifiesto, que seguramente habéis recibido muchas. Un momentito. A ver. Me voy a sentar. Más de 30 centros de salud cerrados, todos los servicios del SUAP, servicios de urgencia de atención primaria cerrados, recortes de horarios en centros de salud, consultas y cirugías canceladas, con un aumento exponencial de las listas de espera, procesos constantes de privatizaciones, incluso en plena pandemia de la COVID-19, y reducción de la cartera de servicios en hospitales y centros de salud, con derivaciones de pacientes a centros privados, descapitalización de los hospitales públicos con recortes en su cartera de servicios y precariedad en los contratos de nuestros profesionales sanitarios, un SUMA 112 con menos personal y recursos técnicos, falta de rastreadores, menos de 600 cuando serían necesarios 2.600. Retrasos en los resultados de PCR por falta de reactivos. Más de 250 profesionales sanitarios preparando una denuncia contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. ante la posibilidad de un nuevo colapso sanitario y la falta de medidas para la contención de la COVID-19 por parte del Gobierno de la Comunidad. A esta fotografía de nuestra sanidad pública madrileña hay que añadir la situación en las residencias de mayores, un sector, el sociosanitario, altísimamente privatizado y con una evidente carencia de medios y personal. Con este estado de la sanidad pública y del sector sociosanitario en la Comunidad de Madrid, pretende Isabel Díaz Ayuso hacer frente a la mayor pandemia que hemos sufrido en el último siglo y que ha situado a la sanidad pública madrileña de nuevo como el principio de la COVID-19 a la cabeza de todos los territorios con más personas infectadas, hospitalizadas y fallecidas. Una situación que, además de una mala gestión, viene enmarcada en el deterioro programado que sufre la sanidad pública, con los objetivos de deteriorar su eficacia y calidad, dentro de la hoja de ruta neoliberal del desmantelamiento de nuestros servicios públicos. La crisis del coronavirus ha puesto en primer plano el estado real en que se encuentra la sanidad pública en nuestro país, producto de una práctica continuada de recortes y privatizaciones en nuestro sistema sanitario público. Revertir esta situación unitariamente es hoy más necesario que nunca. Sobre las organizaciones políticas, sindicales, colectivos sociales y plataformas que actuamos en defensa de una sanidad 100% pública, de calidad y universal, recae la gran responsabilidad de poner los medios que favorezcan una movilización unitaria, que frene el desmantelamiento de nuestro servicio público. Ante la celebración los próximos 14 y 15 de septiembre del debate del Estado de la Comunidad, la voz de asociaciones de vecinos, colectivos sociales, plataformas y usuarios de la sanidad pública debe aparecer con fuerza, reclamando el cese inmediato de los recortes y políticas privatizadoras. Con el fin de debatir las diferentes propuestas de movilización, convocamos a una asamblea de debate. Esto es lo que queremos hacer aquí. Podemos dar voces, vamos a moderar, Jorge y yo, nuestro compañero Curro tomará acta, y lo que pedimos es, aquellos que quieran intervenir para decir de qué colectivo vienen y demás, sean cortitos de tiempo, porque somos poco tiempo y hay mucho por hacer. Sabemos todos la situación en la que nos encontramos y la hemos descrito más o menos ahora con el manifiesto, con lo que buscamos son propuestas de acción que sean lo más unitario posible para poderlas llevar a cabo. Con esto no nos enrollamos más y quien quiera comenzar, quien quiera exponer, presentarse y traer la propuesta, bienvenida sea. Gracias. Por allí están levantando. Julio. Eso sí, por no pasar el micrófono y estar continuamente con el spray, o bien que tenga una voz, se levanta y lo dice, o bien se acerca aquí para poder hablar y que nos oigamos todas. Gracias. Había levantado la mano Julio, ¿no? Julio, ¿quieres hablar en alto o vienes para acá? Un segundo, Julio. Julio, tal vez se te va a escuchar mejor aquí porque tú estás muy al fondo. Buenos días a todas y a todos. Bueno, como es plan de choque social quien convoca esto, y es ahí donde se ha debatido sobre las premisas de las que debe partir esta primera asamblea, pues os voy a leer un poquito los acuerdos tomados en plan de choque social y estas premisas. Creemos que es central. Están muy bien todas las convocatorias que se están haciendo ahora mismo desde los sindicatos, de la mesa sectorial y de otras organizaciones que no están en la mesa sectorial, pero están por la defensa de la sanidad pública. Pero desde el plan de choque social pensamos que una de las cosas centrales tiene que ser la unidad entre los sanitarios y los usuarios de la sanidad. Pensamos que eso es lo que puede dar potencia a una oposición a este desmantelamiento de la sanidad pública en Madrid, empezando sobre todo por el tema de la atención primaria, por varias razones. Una es la urgencia en la que se encuentran algunos centros de salud, sobre todo en los barrios populares de la Comunidad de Madrid, tanto en la capital como en pueblos periféricos. Y además de eso, pensamos que es que la atención primaria es el muro de contención. O sea, si la atención primaria cae, el edificio se ve muy comprometido, el edificio de la sanidad pública. Por otro lado, venimos aquí buscando un calendario de movilizaciones con acciones concretas, consensuadas por todos y todas. Estamos el apoyo a la autoorganización de las trabajadoras de sanidad, porque pensamos que es la manera, junto con la implicación de los usuarios de la sanidad, de desbordar esos ámbitos de diálogo social que son las mesas sectoriales. Pensamos que si esto sale bien, es un formato que se podría replicar a otros ámbitos de lucha, como la educación, la vivienda, las residencias y otros más. Bueno, podríamos estar aquí. Los servicios públicos en general. Bueno, las propuestas las dejamos para luego. Esto es lo que tenemos que decir del plan de choque social. Y estamos muy contentos de la asistencia y de la acogida que ha tenido esta iniciativa. Y vamos a ver si salimos hoy de aquí todos más ilusionados, porque tenemos un horizonte de lucha real. Buenos días, mi nombre es Rafa, soy miembro del Círculo de Podemos de Puente Vallecas, del sindicato MACH, trabajador del gobierno de Marañón, y suelo venir aquí a preguntar una cosa, a ver si estamos o no estamos en ello. Quiero decir, se está intentando movilizar todos los lunes a las 20 horas en las puertas de los centros de salud para, pues eso, pues apoyar a los centros de salud y luchar contra la privación de la sanidad. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Esther Manzano y trabajo actualmente, colaboro con Sanitarios Necesarios y sirvo de coordinadora de alguna manera con un grupo de sanidad activo y muy bien y bastante bien organizado del barrio de Chamberí y de otros barrios de Moncloa de Abaca que quizá están un poquito más atrasados en su participación en su participación en la reivindicación de sanidad. Yo ahí, ante todo, hay una cosa que sí me gustaría decir y que me parece importante. Y una de las cosas que dice el escrito que ha leído Dora es que aquí se lucha por una sanidad pública, 100% pública y de calidad. Y creo que esto hay que llevarlo como escrito en la frente, lo de 100% pública y lo de calidad. Y lo digo por una razón fundamental. A mí me parece que deberíamos dejar de referirnos a la atención primaria como muro de contención. Yo no creo que la sanidad pública, la atención primaria, sea un muro de contención. En una atención primaria, en una sanidad bien concebida, la atención primaria es un elemento esencial en la salud del ciudadano, que tal como está organizada aquí, es una sanidad que está organizada por barrios y que sirve para establecer unos nexos y un conocimiento de las condiciones de vida y de todos aquellos aspectos de la salud que son enormemente importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se habla y cuando se den y cuando se ponen algunas cartas para que se firmen, hay cosas que se dicen que yo creo que es importante utilizar bien los lenguajes. Entonces, en este momento el centro de salud está cerrado para los ciudadanos. En términos generales, en términos reales, está cerrado. Es decir, la gente no puede acudir a los centros de salud. Entonces, ¿qué es lo que falta? Y luego hay una cosa que no podemos perder de vista, y perdón por la interrupción de la frase, que es de dónde venimos, porque el ataque a la sanidad pública no viene con la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es ponerlo de manifiesto, es poner claramente todas las grietas que ya tenía. Entonces, la sanidad tiene que estar, sí, termino, pero me parece importante hacer estas matizaciones. La sanidad la sanidad, la, perdón, se me ha ido el hilo, la atención primaria tiene que abrirse al ciudadano. De la misma manera que se abren los cines, que se abren los teatros, que se abren las plazas de toros, que se abren los centros comerciales. Se tiene que abrir con las medidas que sean necesarias, pero lo fundamental es dotar a la atención primaria de aquellos profesionales sanitarios que necesitan, que son personal estatutario, con los rastreadores que sea, pero olvidarse de los centros de llamadas a los cuales te dirigen a lugares que son precisamente la base de la privatización. Es decir, esto hay que tenerlo muy claro cuando se hacen manifiestos y cuando se hacen... y es importante tenerlo en la cabeza. Creo que más o menos estamos yendo más o menos a lo mismo. Va el chico del pañuelo y luego va el compañero del gorrito y la camiseta blanca. Buenos días, soy Jorge de Estrella Roja Madrid y en primer lugar voy a intentar ser muy breve. En primer lugar queríamos desde nuestro colectivo reafirmar la cooperación con lo que ha aportado el compañero de Plan de Choque. Y estamos totalmente a favor también de lo que ha dicho el compañero Rafa con respecto a las concentraciones en centros de salud pública. Creemos que eso es muy, muy importante y unas acciones suficientemente concretas. Antes de empezar con distintas propuestas de movimientos, movilizaciones, creemos que es muy importante la cooperación sindical, tanto de sindicatos de base como que de distintos enlaces de colectivos y fomentar la creación de secciones coordinadas, ya no solo de sanitarios, sino entre usuarios, los afectados por ERTES y parados, los individuales, pensionistas y, evidentemente, sanitarias. Y también ofrecer una organización y una cooperación a poder ser autogestionada, que desde el colectivo creemos que puede ser muy positiva para ofrecer tanto servicios públicos y ayuda en caso de un nuevo colapso sanitario como el que hemos visto por el detrimento de la sanidad pública. El compañero de la camiseta. Si tenéis problemas con el sol, podéis ir yendo a la zona de sombra del jardín y demás, ¿eh? Hola, buenos días a todas y a todos. Soy Rafa Romero de la Plataforma por la Sanidad Pública Zona Norte. Vamos a ver, nuestro mensaje es el siguiente. Estamos cansados de tanta reunión con ellos, de tantos escritos, de tantas concentraciones junto a los centros de salud. Y estamos viendo que no estamos consiguiendo nada porque se han inmunizado contra este tipo de protesta. Nos han cerrado los centros de urgencia, los SUAC, todos. Nos están cerrando los centros de salud. En San Sebastián de los Reyes han cerrado el quinto centenario por un conato que ha habido de virus. Bien, de acuerdo. Pero no hay alternativa. Se va a quedar cerrado. Nos van a cerrar todos los centros de salud porque Antonio Alemaní, que era el director general de la Consejería de Salud, hace como un par de años nos dijo que su intención era cerrar los centros de salud y que la gente fuese incluso a las farmacias para una primera atención. Nos lo dijo, hay testigos. Lo están haciendo. Están inmunizados contra nuestras protestas en las que estamos haciendo hasta ahora. Y nuestra propuesta es la siguiente. Concentraciones, acampadas, ocupaciones en los hospitales, en los centros de salud, pero acampadas, ocupaciones no de una hora, permanentemente hasta que se consiga algo. Esa es nuestra propuesta. Concentraciones, acampadas y ocupaciones. Y dejémonos ya de tanto ir y venir porque estamos perdiendo el tiempo y los estamos inmunizando. ¿Eh? Y están aprovechando la pandemia para llevar a cabo lo que llevan queriendo hacer desde hace muchos años. Salud a todos. Vale, siguiente, Romero. No, Consuelo. Consuelo Ibarra y luego tú. Sí, sí, sí. Consuelo Ibarra y luego tú. Es que no sé cómo se llama. Hola, buenos días. Soy Consuelo del Grupo de Salud de Chamberí. Yo voy a ser muy breve. Lo único que queríamos plantear es... ya hay unas cuantas propuestas de acciones en marcha y a nosotras nos parece fundamental la coordinación de acciones. Desde la ciudadanía hay momentos en que nos volvemos locas con todas las llamadas que hay sobre acciones. Y pongo solo un ejemplo. El compañero hace un minuto decía, se convoca, se propone las concentraciones los lunes a las 8 en los centros de salud, bueno, centros sanitarios, y los sindicatos de la mesa sectorial nos convocan el martes por la mañana a las 12 en los centros de salud, en los centros sanitarios. Entonces, solo es un ejemplo para que veamos que eso no va a funcionar. Es decir, que nos parece prioritario coordinar acciones con todos los colectivos que se estén moviendo. Nada más, gracias. Muy bien. Veo que parece ser que la palabra que más se oye es la unitaria. Hola, buenos días. Soy José Ibarra. Vengo por una asociación de vecinos en Las Rozas, el pueblo que queremos. Y bueno, allí desde hace tiempo estamos intentando pelear también por la sanidad pública en contacto con todo lo que se pueda coordinar. Bien, yo pienso que aquí tendríamos que ver dos tipos de cosas. Una que sería como lo más urgente, que me parece que podría ser qué se puede hacer el 14 y el 15, que van a estar discutiendo en la Asamblea de Madrid sobre este tema de la sanidad, cómo podemos presionar de alguna manera, hacernos visibles, en fin, pensar a ver qué tipo de acción podíamos hacer. Pero había otra cosa que a mí me parece más importante y que es más a largo plazo, que es ver cómo podemos ir preparando una corriente, una ola poderosa, muy coordinada, como decía Consuelo, y sobre todo lo que yo veo importante es que conjuntara lo que son los trabajadores sanitarios con lo que es la población civil, ciudadanía, asociaciones, lo que fuera. A mí me parece importante el que, por ejemplo, cuando se hicieron las concentraciones en los ambulatorios antes del verano, desde nuestra asociación intentamos conectar con algunos trabajadores sanitarios para ver de, a la vuelta de verano, poder hacer algo en común ellos y nosotros. Yo aprovecharía, ahora que haya algún miembro de Sanitarios Necesarios, el que entre ellos también lo valoraran para que la corriente de acercamiento fuera mutua. Nosotros les buscamos a ellos, ellos nos buscan a nosotros. A mí eso me parece muy importante. Otro tema importante que me parece es la información. Información al usuario. Así empezó la Marea Blanca hace ya bastantes años y así se consiguió un movimiento de personas muy, muy, muy importante. Ahora lo tenemos más difícil porque los centros de salud, como estamos viendo, están cerrados. Pero se pueden preparar cosas. Yo pienso que también tendríamos que pensar, aparte de lo del 14 y 15, algo más a medio plazo de cómo podemos hacer esas conexiones, cómo podemos discutir entre todos y todas de una manera transversal y abierta qué pasos dar, cómo podemos conseguir algo, y yo pienso que esa sería la mejor manera de poder conseguirlo, ¿no? El tema de la coordinación entre todos, la unidad, por supuesto. Ojalá fuera posible, pero por desgracia pienso que la experiencia de la Marea Blanca y otras experiencias lo hacen muy difícil. Pero bueno, pienso que merece también la pena intentarlo, ponernos serios entre todos para conseguir que haya un movimiento único, transversal y potente. Tenemos aquí ella y aquella chica en la camisa azul y la blanca. Hola a todos, soy Willy de la Plataforma de la Sanidad de Móstoles, aunque vengo en representación de Federación de Republicanos. Yo voy a ser muy breve porque, como en la reunión virtual se dijo de que preparáramos en una hoja para repartir aquí lo que planteábamos, es lo que he hecho y ahora la repartiré, así que no voy a repetir esto. Pero sobre lo que se ha dicho sí que voy a decir algo. Desde Federación de Republicanos nosotros pensamos que es importantísimo en estos críticos momentos que estamos pasando y que se van a agudizar mucho más en muy breve tiempo, es que la unidad la forjemos, pero ya. Es algo imprescindible. Tenemos que ser las organizaciones políticas, sindicales, los colectivos que estén muy generosos. Tenemos que hacer un programa de mínimos que nos haga avanzar. Lo que no podemos hacer es cometer el error del pasado de dividir el movimiento popular y obrero en diversas mareas, movimientos, cada uno por su lado, como si fueran compartimentos estancos. Tenemos que estar juntos y es la única manera de adquirir fuerza para enfrentarnos a todos los desmanes que nos están haciendo. Así que no me voy a extender mucho más porque el objetivo que nosotros marcamos desde hace años es este. Os reparto ahora la hoja y entenderéis todo lo que os estoy diciendo. Gracias. La chica, eso es, y luego irías tú. Hola, buenos días, me llamo Maite, vengo en nombre de la Coordinadora Madrileña de Empleados Públicos en Fraude de Ley. Y ya como estoy escuchando las ganas de hacer un frente unitario de trabajadores y trabajadoras del sector de la sanidad y usuarios, pues nosotros y nosotras desde la Coordinadora Madrileña tenemos la idea de intentar crear ese frente unitario. Pero no solo del sector de la sanidad, sino de todos los sectores de la administración. Yo en concreto también soy empleada pública, trabajo en vivienda, pero nuestra coordinadora hay gente que trabaja en el sector en educación, en dependencia, en servicios generales, servicios sociales y demás. Y claro, sanidad y educación pues son los primeros que han dado la batalla de cara a la ciudadanía sobre el tema de las privatizaciones y los recortes. Pero es que el resto de los servicios vamos detrás y estamos amenazados, pues esto es el inicio del fin. Si me permiten extenderme solo un poquito para explicar una cosa. Es que hay otras compañeras y luego Dos minutos, a ver. Estamos afectados en la administración por un problema porque hace mucho tiempo que no se renuevan las plantillas, el personal fijo es muy mayor, se va a jubilar de aquí a 10-15 años, sus plazas se amortizan. Y el personal temporal que estamos concatenando contratos en fraude de ley durante 15, 20 o 30 años, pues se pretende echarnos con unos falsos procesos de estabilización, que es simplemente echar a un personal formado y profesional que se va a cubrir una cuarta parte, pero el resto se va a ir a la calle y eso va a abrir a la privatización de los servicios públicos ya en general. Y eso se va a ver de aquí a 10 a 15 años. Y lo que pretendemos es hacer un frente unitario de empleados y empleadas públicos, llamando también a la ciudadanía para que sean conscientes de que sus servicios públicos, que somos sus servidores públicos, está en proceso de desmantelamiento, pero ya, o sea, de manera salvaje. Y después de la crisis que va a venir y que ya está después del COVID, pues están acelerando los procesos de desmantelamiento de los servicios públicos ya todos en general. A finales del mes de este mes vamos a hacer una asamblea también abierta y vamos a llamar a todos los colectivos para poder construir ese frente unitario de todo el mundo, de trabajadores y trabajadoras del sector público y de usuarios también de los servicios. ¿Te tocaría a ti? Hemos pensado dejar 5 o 10 minutos de intervenciones y ya vamos reuniendo un poco las propuestas y para ir trabajando y ir estableciendo como un calendario. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy Rosa, soy Rosa del sindicato SUMAC. Este sindicato es un sindicato exclusivo de los trabajadores del SUMA 112, que es el servicio de urgencias y emergencias de la Comunidad de Madrid. Solo os voy a dar dos datos. De 37 SUAP, servicios de urgencias de atención primaria, los 37 están cerrados. En el mes de agosto ha habido días que de 27 UBIs, 9 han estado sin médico. De coches médicos, que son los que van a domicilio, de 37 ha habido días que 16 han estado sin médico. De vehículos de intervención rápida, que son, me parece que también 18 o 19, ha habido días que 3 o 4 estaban sin médico. Es decir, en esta situación, los sanitarios, tal y como decíais vosotros, lo que necesitamos es unificación con la población. Y lo que precisamos es que la población sepa realmente en la situación que se encuentra la sanidad pública. No tanto ya, no hablo de centros de atención primaria, sino en general. Entonces, lo que hay que llegar es a acuerdos de movilizaciones conjuntas, que es un poco lo que habéis dicho todos. Yo me he puesto y he dicho voy a hablar porque has dicho que necesitáis coordinación con los sanitarios. Los sanitarios, en el caso del Suma 112, lo que pasa es que nos encontramos tremendamente solos. Llevamos más de 5 años luchando. No ha servido de nada ni de los escritos ni nada por el estilo de lo que hemos hecho, ni denuncias ante la fiscalía. Entonces, sí es cierto que la pandemia lo único que ha hecho ha sido agravar la situación. Entonces, yo creo que las movilizaciones tienen que ser contundentes y diferentes. No nos sirve concentrarnos, no nos sirve el tener una... Porque además contamos con un tema, es decir, la población tiene miedo. Entonces, no podemos utilizar una concentración donde hay a lo mejor 300, 400 personas y sea muy difícil mantener las distancias de seguridad. Tenemos que ser imaginativos y primero hay que informar a la población, hacer grupos de información en los barrios, en los municipios, en todos los sitios de la situación real que tiene la sanidad, después unirnos y hacer acciones contundentes. Creo que ya ha pasado el tiempo de hacer escritos. Paloma. Paloma, Julio y Alma. Vale. Hola, buenos días. Soy Paloma de la Plataforma de Centros de Salud. Ya sabéis la situación en que estamos, no nos vamos a extender más, perdemos tiempo ya en ello. No sabéis las actuaciones últimas que estamos llevando a cabo. Y para ser un poco concretas y concisas, como traemos muchas propuestas y todo esto, voy a leerlas simplemente para que si las entendéis como válidas, las acordemos. En principio traemos dos tipos de propuestas, unas que son demandas que se tendrían que hacer a la consejería y otras que son propuestas de acciones que entendemos que se pueden hacer ahora. Las voy a leer, perdonadme si me extiendo un poquito, hemos querido priorizar, pero algunas se nos quedan importantes seguramente. Primero, y antes que ninguna, que la atención sea realmente universal, que haya la Consejería de Sanidad habilite la fórmula para que toda persona que vive en la Comunidad de Madrid sea atendida independientemente de qué situación legal tenga y que sea una atención estable. Nada de un transeúnte de 14 días como están instalando ahora. Primero esa. Luego, la apertura de todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid y su app. Eso como demanda inescrutable. En el caso de pueblos donde el local no reúna condiciones, que se habiliten locales del propio ayuntamiento para la atención. En caso de centros de Madrid, habilitar centros de Madrid Salud. Realización de pruebas PCR a contactos en los centros de Madrid Salud o que se habiliten espacios específicos por zonas básicas de salud. Ejemplo, carpas en terrenos de los hospitales, garantizando siempre la trazabilidad del proceso completo, etc. Exigir que a los profesores de la pública que han optado por las mutuas, Sanitas, Asisa, etcétera, etcétera, sean estas mutuas las que se hagan cargo de todas las acciones y procesos sanitarios, burocráticos, derivados de la COVID-19. Y no que ahora todo el tema sanitario de salud de los empleados de educación pasa a ser más, bueno, a nosotros. Ampliación de líneas telefónicas y personal administrativo. Mantenimiento de todos los contratos, de todas las categorías con los que se ha reforzado o suplido vacaciones y bajas hasta el final de la pandemia. Exigir una coordinación eficaz y efectiva entre primaria, hospitalaria, sociosanitaria y salud pública, con una comunicación ágil y fluida, utilizando todas las tecnologías posibles. Mantenimiento de todos los contratos, de todas las categorías con los que sean... Exigir una coordinación eficaz y efectiva. Y luego, propuestas. teniendo en cuenta el éxito de la manifestación ante el centro de salud de Abrantes del otro día, se propone que asociaciones ciudadanas, colectivos y profesionales se manifiesten ante todos los centros de salud y su app cerrados. Cerrados o parcialmente, con horarios reducidos, etcétera, de manera que obligue el ciudadano, el vecino, a que se abra con una atención integral. Invitar a hacer denuncias colectivas desde asociaciones de vecinos, agrupaciones de trabajadores, etcétera. Denuncias colectivas. Animar a la población a poner reclamaciones o denuncias por inaccesibilidad telefónica, etcétera. Iniciar consultas y reuniones con profesionales colectivos, asociaciones, sociedades científicas, etcétera. Esas son nuestras propuestas, que sumamos a las que ya habéis dado. Julio, Alma, luego tú, Luis y tú. Rogamos eso, que sean cortas las intervenciones, porque más o menos ya estamos cogiendo las ideas que se van repitiendo y sobre eso se va a elaborar seguramente ya una acción. Bueno, nosotros queríamos aportar una propuesta a las que ya están hechas, que sería el encierro en espacios cerrados en dependencias sanitarias, atendiendo a la gravedad de la situación que puede concurrir en algunos, por ejemplo, centros de salud, o a la imbricación que en ese territorio puedan tener los movimientos sociales junto a los sanitarios, que nos podría hacer ganar fuerza en ese territorio concreto, que tengamos todo esto en cuenta. Pensamos que por las implicaciones legales que tiene esta propuesta, debería tratarse en una comisión aparte donde estén los profesionales de la atención primaria, que son los que conocen de primera mano los espacios, qué características tienen, y representantes de los movimientos sociales de los territorios donde se decida hacer esta acción. Por parte del Plan de Derecho Social, esta es la... A ver, encierros en espacios cerrados que estén en dependencias del sistema sanitario. SWAPS, por ejemplo, ya es una propuesta que está hecha, pero es un... Puede ser otro tipo de dependencia. Se había planteado incluso en hospitales, pero sí pensamos que la atención primaria debe recibir en este momento una atención más específica. Y la propuesta incluye el hecho de que se tenga en cuenta que hay centros de salud que tienen una situación ahora mismo mucho más grave que otros, y que se tenga en cuenta si en el territorio donde se plantea esta acción, porque no creo que tengamos fuerza ahora mismo para llegar a todos los centros de salud que están cerrados, a los 30, entonces tendrá que construirse poco a poco, pero puede haber fuerza en algunos en concreto, y que se tenga en cuenta la implicación en ese territorio entre el movimiento vecinal y asociativo y los sanitarios, si hay alguna implicación. Alma. Vale. Cuando queráis y como queráis, o sea, absolutamente sí. Nosotros en el 12 de octubre, en el grupo de coordinación de sanitarios necesarios del 12 de octubre, tenemos gente de sindicatos de estudiantes y tenemos gente de la asociación de la plataforma en defensa del 12 de octubre. Así que absolutamente cuando queráis y como queráis. Y además están en coordinación, que dicen, o sea, pintan lo mismo que yo, lo mismo que cualquiera, porque es su salud y es su sanidad, no la mía. Entonces, primero, sí, absolutamente sí. Y segundo, yo propondría otra medida aparte para apoyar. O sea, ¿queremos encerrarnos en un swap? Vale, vamos a calentar el ambiente, vamos a calentar los barrios. Yo me enteré de lo que pasaba en el centro de salud de Abrantes por los carteles que pusieron. No por Facebook, no por la Antena 3, no, por carteles. Podemos hacer, a nivel de cada barrio, pequeños carteles diciendo que no te cogemos el teléfono en el centro de salud Abrantes. Una pregunta, un problema que me afecta a mí como ciudadana. Vale, somos cuatro administrativas las que cogemos el teléfono, tres estamos de baja por COVID y está una para todo, porque no nos han repuesto. Pregunta, ¿por qué tengo yo un problema de salud? ¿Por qué no puedo ver a mi médica de cabecera? Respuesta, por esto, por lo otro. Petar los barrios con estos carteles, para que cuando nos centremos, nos sentemos o acampemos en el centro de salud de Abrantes, la gente sepa por qué estamos allí. Y el que pasa paseando al perro diga, joder, pues me siento con ellos. ¿Por qué es que no me cogen el puto teléfono? Creo que sería una forma de calentar quizás los barrios, mi propuesta. ¿Ya está? Vale, quizá la propuesta de Alma va en relación con la propuesta que ha hecho Paloma antes de denuncias de conjunta de los vecinos y demás, y que se puede establecer ahí, ¿no?, unas mesas informativas que calienten, que vean movimiento, incluso animar a esas reclamaciones de forma incluso masiva, y así calentar los barrios y tener esa unidad. Va la señora de negro, luego va Luis y luego vas tú con la mascarilla blanca y camisa negra. Intentamos que la gente que no ha hablado hable y las repeticiones las dejamos para el final. Ya por lo menos vamos teniendo una acción comunitaria que es la de los centros de salud. Hola, no sé si me oyen. Hola, soy Fuensanta. He tenido el COVID en marzo, el 17 de marzo. Me sacaron el 26 de abril. Me hicieron una prueba de COVID, si tenía COVID el 3. El 3 me dijeron que era positivo. A partir de ahí me dijeron que no me iban a hacer COVID, que estaba bien, o si era positiva o negativa. Yo he estado por todos los sitios y no sé si todavía tengo el COVID. Me dijeron que lo había pasado. Bueno, a todo esto, la sanidad pública no nos atiende para nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es reunirnos todos en un centro concreto sanitario, que es el que sea más problemático, y día tras día, ahí sentados, haciendo turnos y hasta que esos centros vayan teniendo a gente, a personas sanitarias. Lo que no podemos es estar sin salud. Yo me he querido hacer pruebas, no hay forma de hacerme pruebas mías. O sea, es increíble. Solamente me hacen análisis de sangre, punto, nada más. Va el de la camiseta, luego Luis. Invitamos a no contar cosas personales, estamos todas en la misma de la unidad y tal vez ya estamos llegando a la unidad de acciones. Entonces, invitamos a que sea eso, que sobre lo que se ha dicho, de coordinar barrios, asociaciones, centros de salud, algo más nuevo y alguna idea más, porque tal vez salgan varios canales que luego podríamos trabajar y que luego esos grupos se unan entre ellos. Soy Juan Antonio, del sindicato COBAS, y como somos un sindicato de clase asambleario y participativo, pues en todos estos movimientos los apoyamos y queremos y que contéis con nuestra experiencia y la unidad de acción que todos buscamos. Sobre todo que hay una vertiente también política, que es la ley 15 del 97, que hay que tumbarla. Gracias. Luis, breve. Bueno, yo soy Luis del sindicato MAS. Simplemente apoyar todo lo que habéis dicho de la unidad de acción, que sea una unidad de acción de verdad, que el próximo martes 15 hay una convocatoria del sindicato de mesa sectorial. Los sindicatos tenemos que hacer juntarnos con la ciudadanía, ir todos juntos, porque esto no es una cosa solamente laboral. Eso me parece súper importante. Entonces, que contéis con nosotros, y una de nuestras propuestas es ya apoyar todas las que habéis dicho vosotros, a ver qué lo que te damos, pero una cosa que se hizo en un momento determinado hace unos años, que fue poner mesas en los centros de salud. La campaña se llamó Yo Elijo 100% Pública. Había un díptico que se repartía a la ciudadanía, que la ciudadanía entendía perfectamente, porque hay un problema. A mucha gente le hablas de los centros de salud y dices, es que no hacen nada porque no me cogen el teléfono. O sea que hay que explicar que la gente en los centros de salud está trabajando y está hasta arriba y que falta mucha gente. Entonces, para llegar a una movilización fuerte e importante, primero tenemos que hablar con la ciudadanía, explicarle qué es lo que está pasando para que participe. Y una de las propuestas es esa, simplemente. Hacer unos dísticos, poner mesas en los barrios, en los centros de salud o en los hospitales, con una hoja de reclamaciones ya redactada, simplemente para que la ciudadanía rellene, exponga sus datos y la firme, nada más. Gracias. Vamos a ver, hay mucha gente que ha levantado la mano, el calor nos va a hacer mella, con lo cual vamos a centrarnos en lo que estamos, nada de cosas personales, ya sabemos todos los colectivos que somos, y simplemente propuesta de acción, intentar unir, porque ya digo que van a salir grupos de trabajo, que ya se puede ir estableciendo el primer grupo de Centro de Salud Ciudadanía Reclamaciones. O sea que ahí ya tenemos una. El compañero de verde, por favor, pero para decir propuestas de acción que luego podamos unir con otras. Vale, quiero desde aquí intervenir. Me parece que la política de ida es profundamente asesina y genocida. Y lo quiero decir muy alto y claro. Por favor. No se me oye. No. Que creo que todos tenemos el mismo sentimiento, que vemos que la administración va en contra de nuestra salud, que va privatizando, y eso ya lo tenemos claro. Vamos a buscar la manera de crear acciones lo más fuertes y unitarias posibles. Gracias. Vuelvo a repetir, me parece que la política sanitaria de ida, y todos sabemos que es Isabel Díaz Ayuso, es asesina y genocida, y lo quiero decir muy claro y alto. En ese sentido, el Gobierno central ha dotado a las comunidades autónomas de suficiente presupuesto como para que todos los centros de salud estén abiertos y dotados de personal. Me parece indecente que, tras tantos años de lucha, lleguemos a esta situación y estemos donde estamos. Soy Juan, pertenezco a la Marea Blanca y concretamente a la PUPA, Plataforma de Usuarios y Pacientes en Defensa del Hospital de Diego de León, porque no me gusta lo de la princesa, y me parece que es importante que las acciones sean serias y contundentes. Aparte de que se puedan realizar acciones en ese sentido, en hospitales y centros de salud, me parece muy importante que durante el fin de semana, bien sea sábado o domingo, se programe una sentada ante la Puerta del Sol, donde está, como ya sabemos, ese personaje y ese edificio, y ante el Ayuntamiento de Madrid en Cibeles. Sentadas que, como mínimo, entiendo que deben de durar una hora. Pero vamos, yo, en algunos casos, las extendería hasta a 12 horas dentro de un capítulo de movilización sistemática, si esto no tiene una respuesta seria de abrir todos los centros de salud con personal necesario. Va aquella señora de blanco, a las personas que han hablado las vamos a ir dejando hacia el final, vamos a dar voces nuevas, vamos a ir acortando y se van a crear grupos de trabajo. Sí, pero usted ya ha hablado y hay gente que aún no ha hablado. Por favor. Sí, no te preocupes, básicamente. Gracias. Nada. Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Luisa Barrios, yo vengo de Leganés, pertenezco a la plataforma que surgió como defensa del Hospital Severo Ochoa y luego pasamos a llamarla Luis Montes. También participo en la Asociación de Vecinos de mi barrio, en concreto la Asociación de Vecinos del Barrio Centro de Leganés. Participo también, pertenezco a Anticapitalistas, y yo creo que dos cosas muy importantes de todo lo que hemos dicho. Hay que unir a la ciudadanía. Las asociaciones de vecinos me parecen pilar básico para esto. Siempre se ha demostrado que ha sido bastante bien en otras medidas que hemos hecho, como cuando empezamos hace años a reclamar por el tema de las derivaciones a los hospitales sanitarios, que yo recuerdo aquello, como muy potente en los centros de salud, dándole a la gente, como decís, la reclamación ya hecha, porque muchas veces las personas... tal. Entonces creo que básico eso, y que las acciones, por favor, sean, a mí me parece que estén bien organizadas con todos los pueblos de la periferia. Aquí hay muchas gentes de he oído Móstoles y creo que algún otro pueblo más del sur, pero deben de ir muy organizadas con los barrios del sur, porque básicamente estamos todos igual. Gracias. Parece ser que hay que trabajar esa propuesta y os invitamos a crear grupo de trabajo en el día de hoy para ir perfilando y a ver qué personas, si dejen correo, se pueden poner luego en la zona de sombra, que hay mesas. La señora, tú, es que no me sé tu nombre, tú. ¿Quién gorra amarilla? Ah, aquel señor. Perdón, pero alguno se puede escapar. Puedes hablar alto y concisito. Esta señora de ahí, ¿no? Buenos días, yo vengo de Parla, soy de Parla Obrera y Popular, estamos en contacto con vosotros de forma telemática y estamos revolucionando y levantando el pueblo de Parla. Ya lo hicimos cuando el hospital, cuando el agua, y cuando, en otras ocasiones, el pueblo de Parla siempre ha respondido. Tenemos un problema y queremos que nos ayudéis, si podéis, a solucionarlo. los bulos. ¿Qué ocurre? Que allí estamos pidiendo a los sanitarios que vengan un ratito, 5 o 10 minutos, a hablar de sus problemas, porque cuando lo hablamos nosotros queda en agua de borrajas. Queremos que sea en primera persona, que la gente lo entienda, porque si no, unos que no, es que me han dicho que es un bulo, otros no, es que como es un bulo, se justifican y no van. Tenemos que movilizar todo y levantar todo, y en Parla lo tenemos. Y si no pueden ir los sanitarios, como bien se han dicho, nosotros hemos puesto carteles por todos los sitios y nos los han quitado hasta los propios sanitarios, porque en todo cocido siempre hay algún garbanzo negro, que lo sepamos. Entonces necesitamos que se lo digáis, que lo comuniquéis con los ambulatorios de Parla, los sanitarios que trabajan de mañana, que tienen por la tarde libre, los lunes, a las 8 hasta las 9 y media, con que estén 10 minutos, hablen y digan lo que está pasando, que la gente lo vea de primera persona. No necesitamos más que eso. Lo demás ya nos encargamos nosotros. Muchas gracias. Invitamos a ese grupo de trabajo de esta acción que haya gente de la periferia para que esté representada. Le toca aquí a la compañera. Yo aquí me estoy poniendo la mano. Hola, yo soy Rosa de la plataforma de centros de salud, que como sabéis representamos absolutamente a todos los trabajadores de los centros de salud. Quería decir que los centros de salud no están cerrados. Puede haber alguno que esté cerrado, que tengan menos horario, que estén incluso otros profesionales en otro sitio, pero la verdad es que estamos a tope, extenuados, trabajando 2 y 3 horas más de las que nos corresponde, todos, desde los celadores, los administrativos y, por ejemplo, centros sin trabajadores social como el nuestro, que tenemos 48.000 usuarios y no tenemos trabajadora social en Carabanchel, que es tan necesario. Entonces, una vez dicho eso, os quiero decir, necesitamos a la ciudadanía, porque en la mayoría de nuestros centros de salud, los directores pues no están en esto, están a cumplir las instrucciones de las direcciones asistenciales. Por lo tanto, la información está muy controlada. Cuando dice el compañero que le quitan los carteles, pues sí, es que nos tienen muy controlados. Entonces, proponemos que las asociaciones vecinales, los consejos de salud y los que puedan, pidan a su propio centro de salud una reunión, como ya han hecho en Vallecas, en el centro de salud de Aroca, que se pida una reunión con los directores o con los directores asistenciales para ver qué se está haciendo y planificar acciones, si es que se puede. Y, por supuesto, carteles en todos los lados, os pedimos a todos los usuarios. Hay un chico que no ha hablado, que se está yendo hacia el jardín. Lo digo porque estamos dando ahora cabida a los que no han hablado. Vamos a dar la segunda voz, pero esa segunda voz van a ser 30 segundos y establecemos grupos de trabajo. Va a hacer mucho calor y para estar un poquito más cómodas. Bueno, pues buenas, soy celíaco, vengo en mi nombre. Casi quería plantear alguna duda, como ¿seríamos los sindicatos capaces de hacer una denuncia colectiva, en todo caso, y unificada, en la cual se dijera todos los sindicatos, me refiero, ¿no? Que es complicado, quiero decir, vamos a mirarnos también el ombligo. Cuando hablabais de centro de salud o de autogestión, ¿seríamos capaces de generar centros de salud? ¿Sería una vía posible? ¿Hay facultativos que pueden hacer recetas y demás? No, evidentemente. Claro. Entonces, bueno, pues ahí está un poco la cosilla. Y luego, copiando si acaso a la PA, ¿se podrían hacer iniciativas legislativas populares que pusiesen enfrente y no solo contestatario a leyes que nos privatizan, sino una proposición directamente ya en esa línea? Esther, vas tú y tú no has hablado, ¿no? En ningún momento. Bueno, pues venga, vamos acortando. A ver, la persona que no ha hablado, y luego va Esther, luego va ella, ¿eh? Y por favor, ya vamos concretando. Se va a hacer grupo de trabajo, atención primaria, ciudadanía, mesas, reclamaciones, y tal vez se debe de ir haciendo el otro grupo de encierros y demás para que luego se conecten. Gracias. Buenos días a todos. Intentaré ser breve. En primer lugar, creo que es importante que nos hayamos reunido todos aquí. Creo que es un primer paso, un avance grande respecto a la situación anterior en la que estamos, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego sobre las iniciativas, grupos de trabajo que salen, yo creo que tiene que ver un poco con la situación en la que nos encontramos. Lo primero que vemos es desinformación. Hay una desinformación generalizada y una desorganización grande. Entonces hay que intentar, de alguna forma, paliar esto. Entonces yo creo que una línea de actuación tendría que ser crear un grupo de trabajo. O... ¿Se va a establecer en ese de primaria con mesas informativas y demás? Sí, pero yo además de lo que dices, creo que hay que establecer líneas de trabajo dentro de nosotros. Entonces, una línea de trabajo tiene que ser la información, ver cómo conseguimos llegar al mayor número de personas posibles, informarles. Eso sería una línea de trabajo. Otra línea de trabajo tendría que ser, de mi punto de vista, la coordinación y la unidad. Entonces, hay diversos colectivos que no están aquí representados, que faltan, y hay que ir paso a paso intentando ver cómo nos organizamos para que cada vez seamos más. Entonces, tiene que haber personas dedicadas a esta actividad, intentar llegar para confluir. Luego otro grupo tendría que ser encargado de analizar las acciones de denuncia y de presión. Creo que es importante analizarlas porque han salido unas cuantas, pero creo que hay que ser imaginativos y debido a la situación actual en la que estamos, tenemos que intentar llegar a acciones imaginativas y buenas. Y luego también creo que tiene que haber otro grupo de trabajo de difusión y coordinación con los medios de comunicación, al menos. Vale. Muchas gracias. Bueno, esa sería la organización de los grupos de trabajo, comunicación, coordinación, extensión y demás. A ver, las palabras, las personas que quieren volver a hablar son Esther, tú. Y cuatro más. Van a ser 30 segundos y hacemos grupo de trabajo y nos vamos a la sombra a currar. Yo quiero hablar con Rosa, que si la hemos tomado nada más pues, para hacer una propuesta. No, no. por Rosa, pues venga, después de eso, venga. A ver, muy brevemente. Yo desde luego no soy partidaria de estas acciones así, de encerrarnos, de ir a sentarse, de tal. No, yo creo que lo que verdaderamente tendría importancia y daría consistencia y continuidad, porque esto no es una lucha de un día ni de dos, es lo que ha propuesto este compañero de la Asociación de Vecinos, que no sé cómo se llama, es el que tiene gafas, que son información y conocimiento de la ciudadanía. La ciudadanía tiene un enorme desconocimiento sobre lo que es la salud y sobre lo que es mejor y peor para ellos. Entonces, a mí me parece que eso se debe de articular en los barrios, las asociaciones de vecinos y los centros sanitarios, es decir, el clínico, sus centros de salud que le rodean y los barrios Chamberí, Moncloa, hacer ahí actos en los cuales la gente esté informada de lo que pasa. Rosa, que es la voz Luis. Bueno, yo soy Rosa ahora en estos momentos, ¿vale? En nombre de la plataforma de defensa del Hospital de Móstoles, bueno, quiero hacer simplemente una propuesta, que sería, ella comenta que desde los barrios o desde tal, ponerme una mesa y repartirnos cada día o por días o como se decidiera en la Consejería de Sanidad, en la puerta de la Consejería de Sanidad, mesas informativas o como ellas decidieran, ¿vale? Nada más. ¿Vas tú? Tú y tú, perdón. 30 segundos, ¿eh? Vale, para continuar con el tema movimientos, desde Estrella Roja, creemos que es muy necesario ser conscientes de una juventud que ante este problema está totalmente alienada y es ajena a todo esto. Entonces, agotar la vía telemática, la utilización de tecnologías. También queremos aportar rápidamente, solicitar que en Madrid se cree un portal de transparencia con respecto a todos los datos, que sea fiable y concreto. Y por último, un boicot a las empresas farmacéuticas y unos scratches a los eventos corporativos como Segur Caixa Deslas, que son los huéspedes de toda la privatización de la sanidad. Tú y Julio. No, Damián. ¿Voy yo? Sí, 30 segundos. Ah, Mi propuesta es un poco en la línea de lo que le ha dicho la compañera, que todas las protestas no las hagáis en el ámbito del centro de salud, porque eso lo veis vosotros y vosotras, y luego los usuarios van con su historia y no se paran a mirar casi nada. Sacad fuera vuestras reivindicaciones, bien con charlas a los vecinos y a las vecinas del barrio, un paseo como que se os identifique con vuestras batas, con ayuda de los propios vecinos del barrio, y explicando a la gente vuestra problemática. Sé que hay que dotarse de muchísima paciencia y a lo mejor te encuentras con... siempre hay alguna persona que te dice alguna burrada, pero tenéis que sacar vuestra problemática fuera. No os quedéis en el ámbito de vuestro centro de trabajo porque os lo coméis solo vosotros y además la gente no se entera. Sí que se entera porque ahora todos están a la puerta. Recogemos que para esta acción, que sea no solamente en el centro de salud, sino en las plazas de los barrios, incluso puertas de mercado si hace falta. Y ya creo que con ella, y empezamos a la Julia. Bueno, lo primero deciros que aquí estamos, somos sanitarios, y que nuestro correo está ahí, que contéis con nosotros. Y lo segundo, quiero hacer una propuesta también enclavada en el tema de la información a los ciudadanos. Yo creo que debemos convertirnos en tapiceros, y esto lo explico. Es decir, los tapiceros van con una furgoneta diciendo tapicero, le tapizamos, tal. Bueno, pues, ¿por qué no hacemos eso? Alquilamos 5 o 6 furgonetas y el mismo día por todo Madrid vamos diciendo el mismo mensaje en esa furgoneta, y además diciendo el punto de información que puede haber en ese barrio. Es decir, es una forma de llegar a todo el mundo. Se llega a los domicilios, se llega a los barrios, se llega a todos los sitios. ¿Cuál es el coste mínimo? Vamos a intentar hacer acciones diferentes. Y el tema de la furgoneta nunca se ha hecho, nada más se hizo, y sabéis, que de todas maneras que es un tema se puede unir. Y entonces, pues bueno, con un eslogan único en todas las furgonetas y además diciendo el punto de información donde está ubicado. Entonces, pues bueno, esa era mi propuesta. Propuesta que se puede unir a lo de las mesas y demás. Como vemos, todo suma. Luego cada barrio también sabe cómo tiene que hacerlo. Eso está claro. Julio. Y después de Julio, quien quiera trabajar sobre esta propuesta, nos vamos ahí al jardín. Eso, Damián. Joder, ¿y por qué te equivoco? Vamos a ver, todo lo tenemos claro. Sabemos la situación en que está la sanidad pública. Hemos hablado también de todo el tema de que hay que romper el tema del corporativismo y lanzarnos a que la población, el usuario, intervenga en todas las movilizaciones. Todo eso está claro. Por tanto, propuestas en concreto. Las propuestas en concreto son las siguientes. Yo propongo, como miembro de la plataforma de afectados de hepatitis C, propongo una comisión, un grupo de trabajo de coordinación que coordine todos los territorios de la Comunidad de Madrid, Móstoles, Leganés, etcétera, etcétera. Una comisión de trabajo de comunicación, que sea la responsable de hacer el acta, que sea la responsable de comunicar todo lo que se ha pasado aquí a los medios de comunicación. Un grupo de movilizaciones, con todo lo que se ha dicho aquí, se ha recogido, que analice absolutamente todo lo que se ha dicho, y un grupo que estaría fundamentalmente basado sobre sanitarios necesarios, que se ha dicho sobre los centros de salud, reclamaciones, ciudadanía, toda la campaña que han desarrollado eso. Esas 4 propuestas, esas 4 comisiones son las que propongo. Gracias. Pues yo creo que más o menos tenemos unas líneas, entonces podemos ir trabajando, si os parece bien. Aquellas personas que estén interesadas en trabajar en la propuesta que ha dicho sanitarios necesarios, que la dicen los centros de salud, que la dicen con lo de la furgoneta, pueden ponerse a trabajar, una persona de referencia, buscan un lugar y por lo menos establecer ahí primer contacto y primera línea. Y de otros grupos de trabajo que pueden salir, como por ejemplo es el tema de elaborar que si encierros o tal, pues pueden ser.